no comprendió bien qué era lo que lo mantenía a salvo y pensó que eso lo había abandonado. ¡Wow! La verdad que yace tras las ilusiones. Con estos ejemplos que nos acaba de mostrar sobre este monito, ¿no? O esta cabeza de madera que salta. Cuando tú abres una caja de regalos, por ejemplo, el 14 de febrero, mi esposo me regaló una cajita que al abrirla salían volando mariposas. Entonces, como yo no me lo esperaba, pues sí, me sorprendió, me asusté, pero a la vez vi lo que eran, ¿no? Que eran mariposas. El ejemplo que nos da de estos juguetes es parecido a esto, que salta, ¿no? Salta esta cabeza en una caja cuando lo abres repentinamente. Cuando eres un niño es muy probable que te asustes, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cabeza, no son unas mariposas. Y en el otro ejemplo es cuando un osito de felpa, si tú le aplastas, por ejemplo, su pancita, sus manitas y de repente te emite sonidos, pues probablemente si eres un niño y no lo esperabas, también te asustas. Pero una vez que ya lo ves en la claridad y te dicen, mira, es un juguete, ¡ah, ok! Todo el miedo que yo tenía, todo lo que pensaba que era terrorífico, pues no es cierto, ¿no? Yo me equivoqué, ¿no? Entonces, muchas de nuestras reacciones ante la vida sobre las cosas que más tememos o que más nos incomodan o que más nos cuesta trabajo lidiar son como estos juguetes. Nosotros lo hemos inventado y no hemos caído en cuenta que no son reales. Como nos decía en el primer párrafo, o sea, la verdad jamás puede ser atacada. Nosotros no podemos ser atacados. Y nosotros, al empezar este transcurso que llamamos vida, lo sabíamos. Pero, ¿qué hicimos? Nos inventamos miedos, ídolos. ¿Para qué? Para olvidarnos de la verdad. Como que es absurdo, pero sin embargo, lo hacemos. Entonces, hay una línea o una brecha, como nos dice el libro, nos dice, la inexistente brecha se encuentra repleta de juguetes de innumerables formas. Cada uno de ellos parece violar las reglas que estableciste para él. Sin embargo, ninguno de ellos fue jamás lo que tú pensabas que era. Entonces, esa línea me recuerda, o esa brecha me recuerda a la línea de la cordura y la locura, ¿no? Nuevamente, el ejemplo de la caja de ese mono que nos salta y que tal vez no lo esperamos y nos causa miedo. Cuando nos asustamos, pues ahí está la línea, ¿no? La brecha que está muy delgada, que me asusta, nos asustamos, me asusta esto, me asusta lo otro. Y después cuando, era un juguete, no es real, no es un monstruo, no es una cabeza real. Entonces volvemos a la cordura, a darnos cuenta de que era una ilusión, ¿no? Y que podemos distinguir entre la verdad y la irrealidad. Entonces, ¿qué pasa cuando no nos damos cuenta de la observación? Cuando seguimos pensando que sí somos atacados y que ese peligro que nosotros estamos sintiendo es real. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué es lo que pasa cuando tememos perder algo muy querido para nosotros, sea un familiar, un ser querido, o sea algo material, algo de este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Imagínate que te preguntara yo, a ver, ¿qué es lo más sagrado en tu vida que tú tienes? O piensa en algo o en algunos, no sé. Ahora, imagínate que te dijera, bueno, eso que tú piensas que es lo más sagrado en tu vida, puede desaparecer el día de hoy. Probablemente nuestra mente se quede, ¿qué? En shock, ¿no? Como decir, no va a pasar esto. Pero la realidad es que todo lo que nosotros añoramos o atesoramos es porque tenemos miedo a perderlo. Y ese miedo se ha creado a través de una ilusión. O sea, ese miedo a perder es esa cajita de regalo en que te salta un monito, una cabeza, ¿no? Y te asusta. Y después, ya me di cuenta que no es real. Ese es lo mismo. Es lo mismo que pasa con nuestros miedos, con las cosas que atesoramos o añoramos, no sé. Y después, si nos ponemos a analizar, es decir, ok, a ver. Si estamos en esta vida, todos nos hemos dado cuenta que nadie en cuerpo es eterno. Nadie ha vivido 2024 años. Hasta las cosas más antiguas tienen como que un límite, ¿no? Hay árboles que tienen muchísimos años, cientos de años. Hay restos fósiles que tienen millones de años, ¿no? Dicen. Entonces, nada en este mundo podemos decir que nos pertenece. Entonces, nuestros miedos tampoco nos pertenecen, aunque creamos que sí son nuestros, que sí son reales. ¿Por qué? Porque los estoy viviendo, porque los estoy sintiendo. Obviamente en las leyes del ego, pues todo se va a ver caótico, todo se va a ver peligroso, todo se va a ver turbio, todo va a tener, o vamos a tratar de encontrar un porqué, una respuesta del por qué nos suceden las cosas, por qué no nos sucede lo que nosotros queremos, por qué no se nos da lo que yo quiero, por qué no me encuentro en otro lugar en el que me gustaría estar, por qué no soy esto en lugar de esto. O sea, en nuestro mundo hace sentido el cómo funciona nuestra mente, ¿no? Porque decimos, es cruel, o es bonita mi vida, o es feliz lo que estoy viviendo, me causa felicidad, o me causa tranquilidad, o me causa coraje, o me causa ira, me causa preocupación, o me causa estrés. Todas esas ideas que nosotros tenemos de la vida forman parte de las leyes del ego. Y en las leyes de Dios, lo único que vamos a obtener es seguridad. Las ilusiones que nosotros creamos con respecto a nosotros no obedecen ninguna ley. Haz de cuenta que andan de un lado para otro, por eso a veces nos enojamos, nos contentamos, nos volvemos a enojar, nos ponemos tristes, nos ponemos molestos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son como esos juguetes. Esos juguetes que ahorita estábamos diciendo. Nada que venga del odio nos va a causar paz. Nada que venga de la preocupación nos va a causar paz. Nada que venga de la separación nos va a causar paz. Hasta podría decirlo en nuestra mente gótica, decir, no, pero es que si me separo de esta persona que, no la soporto, no puedo estar con esta persona, etcétera, etcétera, me va a causar paz, ¿no? Probablemente te va a causar miedo de que vuelva a aparecer la persona. Entonces todo viene de nuestro miedo, de tener esos ídolos que no queremos soltar, porque pensamos que si los soltamos nos vamos a estar frágiles, como decíamos en la mañana, en el segmento Encuentros Existenciales, hablamos un poco también de esto, era otro capítulo, nada que ver, pero hablamos parecido a esto. No queremos soltar nuestras ideas porque no tenemos miedo del miedo. Tenemos miedo de lo que soltemos al dejar el miedo. ¿Y qué vamos a dejar? Nuestro pasado. ¿Qué vamos a dejar? Todas las ilusiones. que vamos a dejar todas las proyecciones y que vamos a dejar la separación. Tenemos miedo de eso, no del mismo miedo. Imagínate que dijeras tú, ok, en este momento me libero todo el pasado. Todo el pasado es hasta de lo que hice hace un minuto o acabo de decir hace un minuto. De ahí en adelante todo ya lo dejo. No existe para mí. Dejo todo el futuro. Ya no estoy proyectando nada para el día de mañana. No estoy esperando nada para el próximo mes ni para el próximo año. No me ato a nada. O sea, reconozco que todo esto es temporal. Entonces, si se me quita algo, no voy a sentir que se me quita nada. Voy a fluir y voy a aceptar. O sea, eso significa que te van a quitar pues lo que tal vez piensas que es más sagrado: la familia, tu pareja, tus hijos, tu trabajo, lo que tú piensas que has contribuido tanto todos estos años, y te lo van a quitar. Imagínate, dices, no me importa, me libero de todo lo que no es real. ¿Tendrías miedo de liberarte de todo esto? Ese es el meollo del asunto de nosotros. Queremos la salvación, pero entonces, si me tienen que quitar todo esto, entonces mejor me quedo en stand-by. Voy pasito a pasito, ¿no? Nosotros sí podemos vivir felices, como los sueños felices. Lo único que se nos pide es que perdonemos todas las cosas que nadie jamás hizo. Que pasemos por alto lo que no existe. Y que no veamos lo ilusorio como si fuese real. Prácticamente lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Qué hacemos con la culpa? Para sentirnos como nos estamos sintiendo, por ejemplo, cuando nos enojamos o cuando nos molestamos con alguien, pues sacamos todo y lo descargamos en alguien más. No nos hacemos responsables, es como decir, allá está el problema, no acá. Acá no tengo que resolver nada, allá está el problema, no acá. Acá no tengo que hacer nada. ¿Y qué hacemos? Una proyección. Y si no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, vamos a seguir sufriendo. ¿Por qué? Porque no estamos corrigiendo el error donde se originó. El día lunes en la sección de encuentros existenciales, al momento de estar hablando, ¿no? Estábamos hablando un poco del perdón, estábamos hablando, ¿cuál era el tema? Inocencia e invulnerabilidad. Ese era el apartado 1 del capítulo 14. Y en una parte, por lo que había leído y por lo que estaba dando mi opinión, se me vino a mi mente, ¿no? Y fue algo muy, muy directo, que al mismo tiempo fue como ¡pum!, aterrizarme y dejar de estar dando vueltas y vueltas en círculo los pensamientos, cualquiera que sea, cualquiera. No es de que estuviese consciente de realmente de lo que estuviera pensando, pero se detuvo todo. Cuando estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo al no perdonar o cómo al creer en la culpa y ponerla en alguien más y proyectarla, no nos encargamos realmente de lo que nos está haciendo ver eso que estamos viviendo, ¿no? Ese coraje, esa ira, ¿Por qué? Porque la justificamos y la compartimos inclusive con alguien más para decir, ¿ves? ¿Tú me entiendes? Sí, sí te entiendo. ¿Por qué? Porque nos ponemos en un personaje que le podemos llamar víctima o lo que podemos llamar como sea, pero lo hacemos para pensar que nosotros tenemos la razón. ¿Y qué hace eso? Nos hace que nosotros mismos nos aferremos más a esas ideas, ya sea de ira o de miedo o de coraje o de tristeza o de estrés. No sé ahorita qué estés viviendo tú, pero imagina si estás pasando por un momento, algo que te está preocupando, qué es lo que te preocupa, qué es lo que te angustia o qué es lo que estás temiendo. Si hay algo así, va a haber muchas ideas al respecto que van a estar justificando lo que tú estás sintiendo. Pero nada de eso importa. Cuando nos ponemos un poquito serenos y nos decimos sinceramente que eso fue lo que dije el lunes, ¿qué me estoy haciendo? Pregúntate tú, ¿qué te estás haciendo con esos pensamientos? ¿Qué te estás haciendo con esos sentimientos? ¿Qué te estás haciendo con esas proyecciones? ¿Qué te estás haciendo? Ya no te voy a decir más, o sea, si te llega el mensaje, te llegó. Si esperas algo más que yo voy a decir, no lo voy a decir, porque entonces ya voy a tergiversar todo. Pero tú solo, tú sola, pregúntate, ¿qué me estoy haciendo? ¿Te gusta lo que te estás haciendo? ¿Vale la pena lo que estás pensando, lo que le dices a la gente, lo que piensas de la gente? ¿Vale la pena para lo que tú te estás haciendo? Es ser responsable de que no se lo estamos haciendo a alguien más, es a nosotros. Entonces pregúntate, ¿qué me estoy haciendo? Y entonces, como por arte de magia, se detiene todo porque dices tú, no me quiero hacer esto, no es para mí esto. Es curioso, ¿no? Es como que el sueño de creernos separados, nos damos cuenta que no existe. ¿Por qué? Porque todo lo que pienso que lo veo en alguien más o que lo doy a alguien más, me lo estoy dando y lo estoy viviendo en mí. En el párrafo 8 dice, bueno, antes del 8, el 7. Se te pide únicamente que permitas que se haga tu voluntad y que dejes de buscar las cosas que ya no deseas. Y se te pide también que permitas que se te libere de los sueños de lo que nunca fuiste y desistas de tu empeño de querer sustituir la voluntad de Dios por la fuerza de los deseos vanos. Llegado este punto, el sueño de separación empieza a desvanecerse y a desaparecer. Pues aquí la brecha inexistente comienza a percibirse libre de los juguetes de terror que tú inventaste. Eso es lo único que se te pide. Alégrate en verdad de que la salvación no pida mucho, sino de que pida tan poco. En realidad no pide nada. Y aún en las ilusiones, solo pide que el perdón sea el sustituto del miedo. Esa es la única regla para tener sueños felices. ¿Cómo la ven? Entonces, ¿para qué nos sirven los sueños? Para nada. Y como tú eres un hijo de Dios, no los necesitas. Y aquí es donde te liberas de todas las ilusiones por tu propia voluntad, no porque alguien te lo esté diciendo. Libérate, no. Es tu voluntad de decir, no necesito esto en mi vida. Y ahí es donde se restaura todo. Es como, encontramos el virus en la computadora, lo reiniciamos todo, lo reseteamos, ¿cómo se le dice cuando la vuelves a poner desde cero? Pero cuando la formateas, ¿no? Es cuando se formatea todo. Entonces, aquí voy a finalizar el apartado, la verdad que yace tras las ilusiones. De vez en cuando yo creo que nos deberíamos de preguntar esto, ¿no? ¿Qué me estoy haciendo? Y no necesita estar pasando nada, nomás recordar para ver cómo nuestra mente está revoloteando, ¿no? Con tantas ideas. Y bueno, vamos a empezar con la meditación. Va a ser muy, muy sencilla. Va a ser muy parecida a la de la semana pasada. Pues ya para quedarnos en el... Voy a leerles esta lección, nada más la idea, para que si la quieren tener en mente, la tengan, ¿ok? Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Es la lección 226 del libro Un Curso de Milagros. Mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. ¿Ok? Qué curioso, porque la meditación que voy a hacer es el de la nube y llegar a la luz. Y entonces, ese es nuestro hogar. Mi hogar me aguarda. Vamos a apresurarnos a llegar a él, ¿ok? Entonces, inhalen. Voy a darle al tazón tibetano. ¿Hay preguntas? Antes de comenzar la meditación. ¿No? Ok. Vamos a inhalar hasta donde ustedes alcancen. Y exhalar, ¿ok? Si pueden inhalar con el sonido y exhalar con el otro, adelante. Ya empezamos. Respiren normal. Y ahora sí, vamos a cerrar los ojos. Pónganse en un lugar donde estén cómodos, sentados o acostados, o como quiera que se encuentren. Y vamos a inhalar. Y exhalar. Y ahora vamos a imaginar una nube enfrente de nosotros, una nube densa. Dependiendo de todo lo que cargues en tu mente, sea miedo, estrés, problemas, preocupaciones, enfermedad, dolor físico, mental, depresión, hacia lo que sea que traigas, lo vamos a manifestar en esa nube. Y entre más abrumado te sientas, la nube va a estar más oscura. Saca todo, saca todo, y ahí se va esa nube. Saca, saca tu estrés, saca tu malestar, saque cualquier ira que tengas, por más pequeña que sea, sácala, no importa, se va esa nube. Trata de sacar todo aquello que lo has tenido muy guardadito, pero que te pesa. Saca el nombre de las personas que tal vez tú piensas que te pesan en tu mente, en tu cuerpo, en tu alma, no sé. No importa, no les va a pasar nada. Sáquenlo a esta nube. Si estás viendo algunos pensamientos, saca todo. Estamos limpiando nuestra mente. Estamos reseteando o la estamos formateando. Inhala. Y exhala. Inhala. Exhala. Ahora vamos a acercarnos a esa nube. Está enfrente de nosotros. No temas el color, no temas que te acerques más, la vamos a atravesar. Entre más nos estamos acercando, más podemos sentir cómo se acerca a nuestra piel o a nuestra cara, podemos sentir la frescura. Se repela ante nosotros, no nos pasa nada, no se regresa. Vamos a atravesarla. Vamos. Ok. Ya la atravesamos. Puedes ver que allá está atrás. Y vamos avanzando. Y estamos viendo una luz frente a nosotros. No está muy lejos de nosotros. Es una luz blanca y resplandeciente. Es bastante fuerte esta luz. Vamos acercándonos. Vamos acercándonos. Cada vez la podemos sentir más cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque nos está alumbrando. Al principio la veías como un límite, ahora la estás viendo más grande, más amplia. Ya no estás viendo hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque te estás acercando y te estás casi adentrando a esta luz. No tengas miedo. Esta luz es la luz del Espíritu Santo. Tienes miedo, ahí está Dios y te está dando la mano para que la tomes y vayas seguro a esta luz. O ahí está tu maestro, ahí está tu guía, ahí está tu energía divina que te está llevando a esta luz. Esta luz es la luz todopoderosa, muchos le llamamos luz del Espíritu Santo, la luz de Dios, la luz de la energía divina. ¿Quieres voltear a ver la nube? Voltea, pero ya no la vas a ver. Ya no está. Esta luz blanca te está envolviendo de puro amor, de pura sanación, de pura paz, pura tranquilidad. Y te invita a que practiques el perdón. ¿Cómo lo practicas? Aceptando esta luz para ti, envolviéndote, gírate si quieres. Esta luz es como si fueran los algodones de azúcar. Te envuelves y te llenas más y más de esta energía. Puedes sentir toda esta paz, puedes brindarla a tu familia. Con solo extender tus manos y pensar en ellos, tú se las das uno por uno, a todos, toda la familia, todo tu entorno, toda tu casa. Esta luz circula rápidamente por todo tu entorno. Está en ti, está en tu mente. Está para protegerte de esos pensamientos que ya no necesitas. Esta luz la puedes enviar a cualquier parte, cualquier parte del mundo, a cualquier parte de tu cuerpo. Si tú piensas que necesitas una área donde esté, mándale ahí. Ahí está. Y ahí se va a quedar, restaurando cada célula de tu cuerpo. ¿Quieres? Te puedes acostar y quedarte ahí en esa luz todo el tiempo que tú quieras. Te puedes sentar o puedes abrir los ojos y sentir cómo esa luz te envuelve y te guía. Tómate el tiempo que quieras. Yo aquí voy a finalizar la charla del día de hoy, pero ustedes pueden seguir ahí el tiempo que ustedes quieran. No necesitan escucharme. No necesitan hacer las respiraciones, pero si quieren hacerlas, háganlo. Muchas gracias por acompañarme en este día. Los espero el próximo miércoles. Me despido, tu amiga Janet, en una charla más de Encuentros Existenciales.